Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Un adelanto de la nueva edición de su álbum clásico Goat's Head Soup, que se viene en septiembre y tiene, entre otras cosas, un par de canciones inéditas como esta, Criss Cross. Con eso iniciamos El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con música, son las 8 y 8 minutos. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera. El turno es para esto, el nuevo sencillo del señor Charlie Puth, Girlfriend. Conversation. We didn't come all this way to touch a little, kiss a little all night long. You wanna hear me say it? I know I kept you waiting just a little all night long. Can't stop till you're lying right here next to me. I should've stopped, but I think I'll do it anyway. Baby, would you ever to be my girlfriend? I don't wanna play no games. This is more than just a phase. Baby, I never want to be my girlfriend. If you wanna let me know, we could make this up for sure. Don't we look perfect, baby? Let's take this further, baby. Just a little, all night long. I think I'll do it anyway. Baby, would you ever want to be my girlfriend? I don't wanna play no games. This is more than just a phase. Baby, would you ever want to be my girlfriend? I don't wanna let me know. We can make this up for sure. Hold on, you're making me. No, baby, no. I lost, man. that didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. I didn't always end up with something worse, but let me say this first. If I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. If I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith in you. If I ever lose, una versión monumental de un clásico original de Sting. Les voy a decir algo, esta versión me gusta incluso más que la original por Sting. Una versión en vivo que hizo Sting como invitado especial de su, del que fuera durante algunos años su trompetista Chris Bowdy, uno de los mejores trompetistas del jazz en la actualidad, acompañado por su guitarrista Dominic Miller y por la legendaria Boston Pops Orchestra. En vivo en Boston, Chris Bowdy, Sting, la Boston Pops Orchestra, Dominic Miller con If I Ever Lose My Faith in You. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con esto. Les recuerdo antes que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:17 y el turno es para Mac Miller, que en paz descanse. Y la que durante un tiempo fue su pareja, Ariana Grande. Una canción que ella hizo como invitada especial de él por allá en el 2016-17, tal vez. Creo que 2016. Esto dice así: My favorite part, Mac Miller, Paz en su tumba y Ariana Grande. Keep us too far apart. It's been a while since I've been sober. This life can be so hard. I'd rather talk about you. Say, you just don't know how beautiful you are. And maybe that's my favorite part. Nobody gonna break your heart. It'll be alright, babe. See me, I got you covered. I'm gonna be your lover. You might be the one. If it's only tonight, babe. We don't need to worry. We ain't in a hurry. Rushing into love. If you wanna stay, but thinking tiene el sabor de la noche. We all start in the street. Clásico de los 90, a esta hora en El Sabor de la Noche, el último gran éxito hasta la fecha del señor Billy Joel, de 1993, la canción The River of Dreams. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a nuestros seguidores en redes sociales a esta hora. Vamos a empezar hoy con el Instagram, que es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Nicolás Rivera Guevara, Richie Latino, Mauro Ibarra 51, Erika Sánchez F, en Boga Lounge, Zurdo Whipper, Yamil Chacón, The Police ID. Saludamos a... No se me notan los 40, interesante nombre de usuario, brother. Saludamos a Camilo Ayala, Ayala R, a Sarmiento Alfredo, a José González N, Nico Perdigón, Carol Juliet Per, Sergio Igram, Lisa MSB, Andy Q Music, José Valderrama 76, Hogos 1961, Cardo, Car 23-1951, Salsa Maniacs, Ali Yazab, Denis Amaca, Álvaro Sarge, Ricardo de Gaona, Lucy Gómez 27, Isabelita Nora. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para lo nuevo de Jonas Blue con la participación especial de Max. Aquí está esto que se llama Naked. Send me off like a trigger. Goddamn, I'm a man when I'm with her. Think I'm falling, but I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Tell me yours. I'm yours. But in the morning light, when you're waking up by my side, you forgot what you said. Say you love me when you want me, when you need me, when you lay on my bed.

Este disco tiene 41 años y todavía suena nuevo, todavía suena fresco. Y como dice un amigo, en 1000 años sonará igual, sonará exactamente igual, salido del horno. El álbum Off the Wall del gran Michael Jackson, con una canción inolvidable, producción del maestro Quincy Jones, Don't Stop Till You Get Enough, de 1979. Este es El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez. Y vamos a saludar a los que nos siguen en Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Jorge, saludamos a Ricardo Zipagauta Gómez, saludamos a Scorpinki, saludamos a José Manuel Valderrama Franco, Estela Uribe, José Manuel Zúñiga, Rodrigo Márquez, Rocío, Jorge López Pulido, Carlos Salinas, Don Joker, Heriberto, Melba Uribe M, Andrés Rivillas, Oscar Zorro, saludamos también a Carlos Alberto Rojas, William Rico. Y vamos a continuar ahora con música, un éxito del 2016. Un álbum ganador del Grammy al álbum del año, el señor Bruno Mars, 24 Karat Magic. Magic in the air. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1978 a esta hora, un grupo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito, una canción icónica del disco A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez, vamos a continuar ahora con música, son las 8:45 y el turno es para una versión de un clássico, un tema compuesto por Jorge Benjor de Brasil, muy famoso en su versión por Sergio Mendes y Brasil 66 durante muchos años, y en el 2006 volvió a ser popular gracias a esta versión que hizo Sergio Mendes junto a su esposa Graciña Leporace y junto a los Black Eyed Peas del álbum Timeless, Más Que Nada.

Jonas Brothers con Soccer, a esta hora en El Sabor de la Noche. Un éxito del año pasado, soy Emilio Sánchez y vamos a terminar ahora con uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos. Una mujer que acaba de cumplir su mayoría de edad hace unos meses. La gran ganadora de este año en los Grammy, me refiero a Billie Eilish, que llega ahora con su primer éxito, la canción Bad Guy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Jonathan Savera por su colaboración y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.